voluntad, Señor, en tu palabra. Y te pedimos, Dios glorioso, que al abrirla, hallemos en ella, Padre, hallemos en ella, Señor poderoso, la vida en abundancia. Quita de nuestro corazón, Señor, quita de nuestra vida, Padre, el cansancio ahora, que se vaya el sueño, que se vaya la distracción, Señor bendito. Necesitamos tener 5 sentidos despiertos para el momento que viene, y nuestros sentidos espirituales, Señor, avivados para entender tu palabra de manera espiritual, Señor, y no de manera carnal. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén, aleluya. Amén, hermanos. Buenas noches a todos. Tomen su Biblia, por favor. Aló. Va a abrirla conmigo en Josué. Ahora entramos al capítulo 20 de Josué. Josué, el capítulo 20. Josué, capítulo 20. Amén. Son solo 9 versículos. Bueno, que vamos a leer. Josué, capítulo 20. Josué, el capítulo 20. Versículo 1 al 9. ¿Están conmigo? Dice la escritura. Ay. Habló Jehová. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que haya matado a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acoja a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de aquella ciudad, y ellos recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le sigue, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que esté como sumo sacerdote aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermano, la noche de hoy vamos a estar atentos ahora a la palabra. Dígale al que tiene al lado: si me duermo, pellizco. Sí, dígale, esté atento. Si me duermo, codíeme, hágame algo. No me va a hacer aquí el oso. Gracias, pastor. Vamos a hablar hoy de las ciudades de refugio. Bueno, y de plano le digo, vamos a hablar de algo que no se habla mucho, ¿no? En estudios bíblicos, y esto es algo descuidado, ¿no? Por el cristianismo. Sí lo hacemos, sí lo tocamos, pero tenemos una particularidad, y es que no hacemos mucho énfasis en esto de lo que vamos a hablar hoy. El pueblo ha conquistado Canaán. Y como vimos la semana pasada, los capítulos anteriores, el pueblo ha recibido cada quien, cada familia, cada tribu, la parte de la heredad que le correspondía. Amén. Pero eso es el capítulo 19. Ahora el capítulo 20 nos va a hablar de una sociedad justa. Es como si posesión, repartición, y ahora hablemos algo acerca de la sociedad. Y las ciudades de refugio tienen que ver con eso. Entonces, quiero decirle que las ciudades de refugio eran 6 ciudades en toda la tierra prometida. 3 al oriente del Jordán, 3 al occidente del Jordán. Bueno, allí ellos, lo que ocurría era que cuando una persona sin culpa, inocentemente, sin tener enemistad con otra, le mataba a otra persona, existía el Goel, es una palabra hebrea, el Goel, que ahí se menciona como el vengador de sangre. Y el Goel era un pariente cercano del muerto que tenía el derecho de ir y matar al que había matado a su familia. Por aquello del ojo por ojo, ¿se acuerdan? Y diente por diente. Pero entonces, no podía ser así porque era inocente. Entonces, el que mató al tipo podía salir a correr como loco, y si alcanzaba a llegar a una de estas ciudades, entonces el vengador de sangre no podía hacerle nada. Tenía que aguantarse la ira. Los ancianos, los jueces de aquella ciudad, acogían al hombre, le hacían un juicio para ver si era verdad que era inocente, y si era inocente, lo dejaban vivir en esa ciudad, y allí iba a vivir hasta que muriera el sumo sacerdote que estuviera pues vigente para el momento. Cuando el sumo sacerdote muriera, aquel hombre podía regresar a la ciudad de donde era oriundo, o la ciudad de donde huyó. Esas eran las ciudades de refugio, ¿no? Cuando uno investiga sobre este tema, quiere predicar de él, se encuentra que, y no digo que esté mal, pero no sé, pero yo no me siento cómodo haciendo eso, y es que uno se encuentra con que las personas suelen hacer una alegorización de Jesucristo y las ciudades de refugio. Dicen que las ciudades de refugio son un tipo de Jesucristo, que porque ahí corre al pecador y que ahí era refugiado. Pero puede ser que sea así, ¿no? Esa sería una lectura en clave cristológica, sí, pero yo no me siento ahora cómodo. Y no era sencillo predicar este tema por eso. Y dije, ¿qué hablo aquí? Entonces me tocó orar mucho y leer mucho. Y cuando, ay, ya sé qué es, ¿no? Estas ciudades de refugio hacían de la sociedad israelita esta y otras cosas que hemos visto a lo largo de nuestro estudio de la Biblia. Por ejemplo, el trato especial que se le daba a las mujeres en el pueblo de Israel, distinto al que se le daba en otras culturas. Por ejemplo, el trato que se daba a los extranjeros. Por ejemplo, la legislación sobre la misericordia, el amor hacia el prójimo, hacia el hermano israelita y también hacia el extranjero. Hacen que la sociedad que Dios quería para Israel fuera una sociedad justa, misericordiosa, totalmente diferente a las sociedades de la época. ¿Ya voy a entender? Y las ciudades de refugio son una expresión de ello. Ahora, vamos a mirar cómo nosotros, ¿cierto?, los cristianos podemos también contribuir para tener una sociedad más justa, más misericordiosa. Porque Dios quiere una sociedad así. Ese era su ideal con el pueblo. Y cuando veamos aquí la iglesia, nos vamos a dar cuenta que no es muy distinto lo que Dios quiere, que seamos la iglesia. También seres sociales, ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo construir una sociedad más justa, ¿no? En primer lugar, participando, ¿cierto? Si usted lee conmigo el versículo 2, dice allí: habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Esta palabra, señalaos, indica la participación del pueblo. Dios habla y dice, dile a los israelitas, si es así, dile a los israelitas que señalen las ciudades de refugio. ¿Sí? Eso ya venía de atrás, yo ya sabía que tenían que hacer eso. Ahora Dios les dice, dile que señalen. Y cuando leemos el capítulo 20, nos damos cuenta que en el proceso, los israelitas tienen que ser participantes activos. Ellos son los que acogen al homicida. Ellos son los que juzgan al homicida. Ellos son los que determinan si es inocente, si es culpable. Son ellos los que lo hacen. Porque ellos tienen que participar. Dios podría haberlo hecho solo y sí, pero no. Él dice, dile a ellos que señalen. Y ellos juzgarán, ellos acogerán, ellos, señalando, participan. Y le decía al comienzo que no estamos acostumbrados a ver el cristianismo de esta manera. Nosotros desde que nos convertimos nos enseñan que ser cristiano se caracteriza por ciertas cosas, pero no esta. Lo de ser un ser social que aboga por una sociedad más justa, más misericordiosa, ¿no? Entonces, bueno, ser cristiano es orar harto, lo que más pueda, es conocer la Biblia, ¿cierto? Eso es lo que más énfasis le hacen a uno. El ser cristiano es no fornicar, eso sí hacen harto énfasis también. Hacemos. No fornicar, cuidado los vicios, no se meta con los vicios. Bastante énfasis le hacen uno también en el que no vaya a las fiestas, que no baile, que no vaya a las tabernas. Y entonces uno crece su vida espiritual pensando que eso es ser cristiano y que estas cosas como que sociales no tienen que ver mucho con nosotros, que eso ya va para los comunistas, para los socialistas, para los defensores de derechos humanos, para toda esa gente ahí, pero nosotros aquí somos más, como más etéreos, ¿no? Como que nos gusta andar más sobre las nubes, como que caminar un poco más arriba, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta ahora a lo largo de este estudio que así como en el Antiguo Testamento el ideal de Dios era una sociedad justa, misericordiosa, en la cual el israelita debía participar, ser parte activa y construir esa sociedad, cuando venimos aquí al Nuevo Testamento, a la iglesia, nos damos cuenta que esto sigue siendo igual y que nosotros como cristianos, además de orar, de conocer la Biblia, dejar los vicios a un lado, de no ir a fiestas, de no fornicar, eso, también tenemos que propender por ser ciudadanos que construyen sociedades justas, misericordiosas, equitativas, de esta manera. Bueno, este es el primer punto. Ahora mire, el segundo punto para construir una sociedad equitativa es hacer misericordia, ¿no? El versículo 3 nos dice, para que se acoja allí el homicida, dice, que haya matado a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Entonces ya le dije, recibir a esa persona en esa ciudad era un acto de misericordia, porque si no lo recibían, la iba a pasar feo con el vengador de sangre. Pero cuando los ancianos, los jueces de aquella ciudad, estas personas, los levitas, recibían al homicida, estaban abogando con él, teniendo con él un acto de piedad y de misericordia, evitándole una muerte prematura. Pero quiero que tenga en cuenta el siguiente detalle ahora que vamos a leer estos versículos que vamos a leer. Y es que en la Biblia los huérfanos y las viudas son el símbolo de los desamparados, de los pobres, de los menesterosos. Cuando usted lee en la Biblia huérfanos y viudas, siempre se le tiene que venir a la cabeza los pobres, los menesterosos, porque estas eran las personas más pobres y más necesitadas del pueblo. ¿Amén? Y así siguió hasta el Nuevo Testamento. Ahora, quiero que mire en su Biblia, perdamos un momentico aquí este texto, y quiero que mire conmigo en su Biblia, Hechos capítulo 6, versículo 1, para que usted se dé cuenta que los apóstoles, los discípulos, entendieron esto. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. ¿Dicen amén? Dice la escritura, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos para que las viudas de aquellos, perdón, del, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Nota, viudas. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Dándoles. ¿Por qué a las viudas? ¿Por qué no a todo el mundo? Porque las viudas eran las personas más pobres, eran las desamparadas. Y entonces los apóstoles comprendieron que ser cristiano no era solo la llenura de Espíritu Santo y orar bastante y no tener sexo por nada raro ni nada, sino que ellos también comprendieron que ser cristiano era tender la mano al necesitado, era hacer misericordia a otros, era no olvidarse de estas cosas. Y entonces descubrieron que en la iglesia había viudas pobres, mujeres ancianas necesitadas, y que hicieron, hicieron un programa con el dinero ese que le traían los Bernabé y los hermanos. Con ese dinero hicieron un programa para dar de comer a las viudas, una sociedad más misericordiosa. Luego, más adelante, eso no solo fue allí, eso continuó a lo largo de la historia del Nuevo Testamento. Porque si viene conmigo, 1 Timoteo capítulo 5 ahora, 1 Timoteo capítulo 5, vamos a leer varios versos allí, que están instruyendo Pablo a Timoteo acerca de qué hacer entonces con las viudas. Bueno, 1 de Timoteo, ahora leamos el capítulo 5, versículo 3 al 6 primero, y dice, honra a las viudas, que en verdad lo son, imagínense. Honra, de este texto casi no se predica. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso mismo, porque no nos vemos como seres que tenemos que hacer esas cosas. Es más importante otros temas de la Biblia. Esto no. Entonces, por eso casi no se trata. Pero ahí dice, mire, honra a las viudas, que en verdad lo son. ¿Por qué honra a las viudas? Porque eran las personas más pobres, más desamparadas de la sociedad, de la iglesia en ese caso. Y él dice, honra a las viudas, le dice a Timoteo. Y le dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ojo, porque había dos tipos de viuda, las solitas y pobres que no tenían nada y las viudas que tenían hijos. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, esas viudas que tienen hijos, que las mantenga la familia, que las sostengan aquí a colincharse a la iglesia. No, que sus hijos les honren, que eso es lo que Dios quiere, eso es lo agradable, que cuiden a sus padres. Decía así. Pero había otras viudas, ya vamos a verlo según entendemos, que no tenían ni hijos ni nada. ¿Y quién tenía que hacerse cargo de esas viudas? La iglesia. Tenía que cuidarlas, tenía que protegerlas. Eso es una sociedad más misericordiosa, más justa. Ahora dice el verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres está viviendo muerta. Dice, miren, ojo, las verdaderas viudas son las solas y que están consagradas en la iglesia. Esas son las que la iglesia debe mantener, sostener, bendecir. Pero si esa viuda se entrega a los placeres, es una descarriada. Está muerta, vive, pero está muerta, dice el apóstol Pablo. ¿Amén? Luego venimos al versículo 9 y 10, donde dice, se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha estado dedicada a toda buena obra. Bueno, de nuevo, entonces dice allí, miren, vamos a tener unas viudas, la iglesia tiene que encargarse de las viudas, de las que están solas, de las que están consagradas, y que sean mayores de 60 años. A ellas va a mantener la iglesia. Las demás, que las mantengan los hijos. Que trabajen. No, o sea, que no es todo el mundo. Y ojo, porque Hay que ser misericordiosos, pero hay que tener cuidado a quién le ayuda a uno, ¿no? Porque a veces resulta ayudándole a zánganos perezosos que no quieren es trabajar, que no quieren hacer nada. Bueno, pero aquí tenemos otro texto que nos habla de ser seres que hacen misericordia y que de esa manera construyen una sociedad más justa, como sucedía allí en la ciudad de refugio. Bueno, pero hay un último texto que es clave, clave, clave, bien clave. Es un texto muy importante. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. Mire lo que dice este texto. No sé cómo este texto no es uno de aquellos que memorizamos, ¿no? Y en el cual nos hacen énfasis. Porque mire lo que va a decir aquí Santiago. Santiago 1, 27 dice, la religión pura e incontaminada delante de Dios. Santiago nos va a hablar de lo que es ser un verdadero cristiano. ¿Ven? Dice, la religión pura, sin mácula, incontaminada delante de Dios, es esta. Y va a decir una cosa que se nos hace extrañísima a nosotros, ¿no? Porque uno cree que ahí él va a decir, bueno, la religión pura incontaminada delante de Dios es ayunar mucho y conocer bastante la Biblia. La religión pura e incontaminada ante Dios es, quién sabe, cosas de las que nos han hecho bastante énfasis. Ahí en las dos cosas que él va a decir, en una se nos hace mucho énfasis, pero en la otra no. ¿Y qué es lo que él dice? Dice allí, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y la pone de primera. Esa es la, ¿cuál es la verdadera religión? La verdadera práctica de la religión, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos, dice, y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, ¿recuerda por qué huérfanos y viudas? Porque son los seres más desamparados, los más pobres. Son el símbolo de los necesitados en la Sagrada Escritura. Dice, la verdadera religión es no desamparar a esas personas. Esto es una prioridad, dice Santiago. Esto es primero. Pero en todas las enseñanzas que hemos recibido, aún yo, ¿no? No nos hacen mucho énfasis en esto, ¿verdad? Casi nunca oímos hablar de esto en la iglesia. Casi nunca se nos martilla con esto en la iglesia. Es decir, hay que ser buenos ciudadanos, hay que construir una sociedad misericordiosa. Nosotros debemos, como cristianos, construir esa sociedad. Estas cosas no se nos hacen tan espirituales como profetizar o hablar en lenguas. Y estas, pero Santiago dice, mire, esto es primordial aquí. Visite a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En otras palabras, ayúdenlos, respáldenlos. Colabórenles. En lo otro sí se nos hace harto énfasis. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, el mundo, los mundanos, la mundanalidad, ¡guau! Y está bien que lo hagamos, porque también es la verdadera religión. No estoy queriendo decir que no. También es. Lo que estoy diciendo es, ¿qué nos pasa que no hacemos énfasis también en lo otro? ¿Qué nos pasa que no tenemos en la mente eso también? Entonces, vamos a evangelizar y evangelizar es importante. No nos acordamos que ir y servir al mundo con obras de misericordia es también, debería ser una prioridad nuestra. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces, fíjese, tenemos que ser participantes de esto. Esto no es algo que no nos compete ni no nos atañe, esto no es tan espiritual, no. Tenemos que ser participantes. ¿De hacer qué? La misericordia con el prójimo. Así se construye una sociedad más justa. Volvamos a Josué, capítulo 20, allí donde estamos. Josué, capítulo 20, de nuevo. Josué, capítulo 20. ¿Dicen amén? Amén. Fíjense que uno no ve estas cosas en las cartillas de discipulado. Nunca hay una lección que diga, lección quinta, ayudar a los pobres. No la encuentra una. Doctrinas bíblicas. No hay clase de doctrina bíblica. Y ahí está todo eso, pero no se menciona. Tenemos que hacer algo con esos discipulados, ¿no? Tenemos que hacer algo. No se menciona para nada estas cosas. Entonces, el creyente crece espiritualmente pensando que eso no es importante y que eso se dedique en otras personas. 20:20 ahora, quiero que esté conmigo en el versículo 6. 20:6 dice: y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte el que esté como sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Dice, comparezca en juicio. ¿Sí? ¿Quiénes tenían que juzgarlo? Los ancianos de esa ciudad. Y allá en las puertas de la ciudad se hacían esos juicios. Y ahí se reunían los ancianos, los jueces, y ahí se juzgaba a las personas. Ellos tenían que juzgar con justicia, sin falso testimonio, pretender saber la verdad sobre las cosas y de esa forma tratar al hombre. Porque si resultaba ser culpable, se lo entregaban al vengador de sangre. Y para que este lo vengara. Pero si era inocente, juzgado por ellos, lo descubrían inocente, le daban su protección. Entonces uno debe participar, uno debe hacer misericordia para construir una mejor sociedad, pero también uno tiene que hacer justicia. Y en el Nuevo Testamento también tenemos rasgos de este quehacer del cristiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mateo 18, obrar con justicia, hacer justicia, ahí lo vamos a ver. Mateo capítulo 18, vamos a comenzar por ahí. Mateo capítulo 18. ¿Qué dice? Nos invita a obrar con justicia contra un hermano cristiano, a favor de un hermano cristiano. Que obremos con justicia, que no seamos injustos con él. Y entonces dice ahí un texto muy conocido, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y reprende las solas tú con él. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Lo dice, pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca dos o tres testigos coste toda palabra. Si rehúsa escucharle a ellos, dilo a la iglesia, y también rehúsa escuchar, si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. ¿Eh? ¿Qué tenemos ahí? Un juicio. ¿Eh? Y ese juicio tiene que ser aplicado con justicia. No cabe la injusticia con mi hermano en Cristo. Que si él peca contra mí, no voy a ir de una vez a escarnecerlo y a ponerlo ahí. No, eso no es justo, así no se construye una sociedad justa. No es que de una vez lo voy a coger y lo voy a disciplinar y lo voy a expulsar de la iglesia. No, así no. Hay que seguirle un proceso. Hay que ser justo con la persona. Hay que llamarlo a solas, hay que traerle testigos. ¿Eh? Estos son visos de ese querer de Dios, que seamos seres que hagamos justicia y que en nuestros tratos con los demás seamos justos, así aportamos una mejor sociedad. ¿Eh? Luego de eso, tenemos otro texto allí, que es Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Efesios capítulo 6, versos 5 al 9. Entonces allí en Efesios capítulo 6, vamos a tener ahora el trato justo, pero como trabajadores. Tenemos que ser justos como trabajadores, como patronos también. Sí, capítulo 6, versículo, ¿qué le dije? 5, dice, siervos. ¿A quién está hablando allí? A los trabajadores, a los empleados. O sea, si usted es empleado, esto es para usted. ¿Eh? Dice, siervos, dice, obedeced en el Señor a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad del Señor. Y luego dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor, ni no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, eso volverá a recibir del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? que tal parece que los trabajadores cristianos, los empleados cristianos, se aprovechaban del jefe cristiano. O sea, como es cristiano, yo puedo llegar tarde, me tiene que perdonar. Como es cristiano, entonces yo puedo hacer el trabajo como a mí yo quiera y él no me puede decir nada, porque como es cristiano, pues él no, él tiene que dar testimonio, no me puede decir nada. Y entonces Pablo dice, no, señor, que sea justo en su trato con la gente. Si es un empleado, sea justo en su trato con su jefe. Sea justo. Recuerde que de Cristo recibiremos la retribución, buena o mala. Él ve todo. Él sí sabe. Él sí sabe. Entonces esperemos la retribución de Cristo, no la de nuestro jefe. Sirvámonos como serviríamos a Dios, a Jesús. Sirvámonos así. Esperemos las recompensas de Dios. No nos aprovechemos. Un trato justo, ¿eh? Nada de sociedad justa se construye cuando yo me aprovecho de la persona que me ayuda, que me colabora, y actúo con mala fe hacia esa persona. De ninguna manera así se va a construir. Ni una iglesia, ni una sociedad justa. Pero a su vez le habla a los amos. Que aquí hay poquitos amos, ¿no? Pero de todos modos le amo. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas, no hay favoritos. Eso es lo que dice, para él no hay favoritos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que por otra parte parece ser que el jefe maltrataba a los empleados. El jefe cristiano daba mal testimonio, entonces los maltrataba, los eran negreros, los hacía trabajar más de la cuenta, no les pagaba, quién sabe qué pasaba ahí. Y por eso ahí les dice, no los amenace, no los amenace. Le dice allí, tienen un mismo Señor, Dios no tiene favoritos, trátelos justamente. ¿Ven? Estas cosas, si ven, no se hablan mucho, tal vez la primera es que usted las oye. Sí, pero así se construye una. Esos son granos de arena que se ponen para construir sociedades justas, iglesias justas. Que es, está esto en la mente de Dios. Ahora, por último, de nuevo Santiago. Santiago otra vez. Santiago tiene mucho que decir sobre esto también. Primero nos hablaron de un trato justo con nuestro hermano en Cristo, nuestro prójimo cristiano. Después nos hablaron de un trato justo entre trabajadores y empleados. Entre trabajadores y jefes, digo, entre jefes y trabajadores. Pero ahora nos va a hablar de un trato justo con los pobres, con los que no tienen. ¿Eh? Santiago, otra vez, mire, Santiago, capítulo 2. Mire todo lo que dice aquí. Versículo 1. Dice, ¿ven? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, no tenga favoritos. Dice ahí, un trato justo. Trátelos a todos igual. No tenga favoritos. Aplíquele la ley a todos. Aplíquele los beneficios a todos por igual. ¿Qué pasa? Ese es el principio, ¿no? El precepto. Ahora va a poner un ejemplo para que lo comprendamos mejor. Y dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y prestáis especial atención al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en este buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces, escuche bien, jueces con malos pensamientos. ¿Lo nota? ¿Cuándo usted oyó sobre esto en una iglesia? Que hablaran de esto. ¿Qué está diciendo ahí? No favorezca a los ricos por encima de los pobres. Eso se hace en el mundo, en la iglesia. Esto no cabe de ninguna manera. Ahí dice ahí, no le aparte silla a los ricos. Mientras al pobre le dice, usted siéntese donde pueda. O aquí al lado mío y chéchese ahí. Porque, ¿eh? Yo siempre tuve en mi corazón eso. No sé, cuando yo iba a las mega iglesias, porque a mí también me gustaban las mega iglesias, los empresarios, yo notaba cómo le apartaban puesto y ponían cintas y todo a cierta gente. ¿Y quiénes están ahí? Invitados especiales. Pero no era invitados especiales que era un predicador que venía de lejos o una cosa así, ¿no? O que eran los pastores o algo. Los invitados especiales eran los del billete de la iglesia. Los empresarios, eso. Cena de empresarios. Y entonces los sentaban a ellos ahí y uno no. Y siempre que yo veía eso, yo me acordaba de este texto. Y decía, pero eso no debería ser así. Pero qué no importa. Ay, dejé así. ¿Sí? Pero no debe ser así. En la iglesia no hay puestos especiales. No debe haber favoritos. Ni por posición ministerial, ni por posición económica, ni por nada. ¿No? A mí me gustan los predicadores que llegan a la iglesia y se sientan donde sea. Y esperan a que uno los llame. Venga, hermano, a predicar ya. Y se para, pues, dentro de la comunidad. Y bien, pues. Pero hay otros que hay que tenerles puesto aparte, no sé qué, con todo su séquito. Eso es favoritismo. Y dice aquí que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sea sin favoritos. No puede haber favoritos. Gente que yo prefiera por encima de la otra. La ley para todos, los beneficios para todos. ¿Me hago entender? Fíjense en eso. Y luego el verso 8 y 9 dice: si en verdad cumplís la ley regia conforme a la escritura. ¿Y cuál es la ley regia? Amarás, léalo, amarás, verso 8, a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, dice ahí. Perfecto, dice. Pero una manifestación de que no amo a mi prójimo como a mí mismo es que tengo favoritos y no soy justo en el trato. Porque ahí dice, porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Fijan? Entonces, si amo a mi prójimo, lo trato con justicia. Y tratarlo con justicia es que no lo favorezco. No es mi preferido. No hay preferidos. Por ninguna razón. Y cuando yo no tengo preferidos, por ninguna razón, yo estoy construyendo una iglesia justa. Y estoy construyendo una sociedad justa. También. ¿Puedo entender? Entonces, ¿qué aprendemos de las ciudades de refugio? Aprendemos que todos participan. Que nosotros tenemos que aprender que esto de lo social, de la misericordia, de la justicia, son cosas prioritarias también en la vida cristiana. Que eso no es por allá de segundo rango, de segundo cajón. No, que eso también es prioritario. Aprendemos de la ciudad de refugio que construimos una sociedad justa como la que Dios quería construir allá. Cuando hacemos misericordia. Cuando con nuestros granos de arena aportamos por los necesitados, los desvalidos, los desamparados. Y aprendemos de la ciudad de refugio que para construir una sociedad justa debemos practicar la justicia y hacer la justicia con nuestros hermanos, en nuestras relaciones laborales. Pero también no teniendo favoritos, no haciendo acepción de personas. Todos deben ser tratados por igual, a todos se les debe aplicar la ley por igual y todos, hermanos, deben recibir los beneficios también por igual, todos por igual. Amén. Oremos. Padre, quiero darte gracias esta noche a ti por este estudio bíblico que nos has traído la noche de hoy. Padre, hemos descuidado estas cosas. Dice Santiago, cometéis pecado, os hacéis transgresores, Padre, porque hemos apartado, hemos hecho a un lado estas cosas, Padre. Nos las estamos llevando a la práctica. Somos demasiado etéreos, demasiado espirituales para pensar en estas cosas. para dedicarnos a estas cosas, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, quiero pedirte, Padre, que nos ayudes a reflexionar sobre esto, a pensar sobre esto, y que no descuidemos oportunidad en nuestro diario vivir, que no descuidemos oportunidad para construir una sociedad justa, haciendo justicia, haciendo misericordia, participando en estas cosas, Señor. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Tenga la bondad de dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tomar la ofrenda en este momento. Así que